puedes llegar lo suficientemente rápido y cuando llega te pasa por encima y te deja tan decepcionado. Es lo que nos canta Jake Shears de Scissor Sisters con su tema It Can't Come Quickly Enough. Recuerden 479-47868, galeriapoprock@hotmail.com son las vías de comunicación. 11:30 en todo el país y ya llega el 2x1 en Galería Pop Rock. Esa voz es la de David Robert Jones, conocido artísticamente como David Bowie, y que ya hemos conocido en Galería Pop Rock a través de la colaboración con la banda Queen en la canción Under Pressure, Bajo Presión. Ya habíamos comentado que nació el 8 de enero de 1947 en Brixton, un barrio de Londres, y que es uno de los artistas más respetados e influyentes de la historia del rock, y su música ha dejado una enorme huella en varias generaciones de artistas. Durante su larga trayectoria, su música se ha vinculado con múltiples géneros como el folk rock, el hard rock, el glam, el soul o incluso la música electrónica, demostrando una gran facilidad para reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias musicales. Por todo esto, él es popularmente conocido como el camaleón del rock. Ahora nos resta conocer la carrera personal de David Bowie, que es muy extensa, y por ello, en este caso, conoceremos una de sus obras conceptuales de los años 70. En 1972, David Bowie editó el disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Esto sería algo así como El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Este disco estaba interpretado no por David Bowie, sino por el personaje que él mismo creó. Era Ziggy Stardust, Ziggy Polvo de Estrellas, un marciano andrógino que se creía el Mesías y que venía a salvar el planeta de su destrucción total, pero finalmente termina por abandonar sus objetivos y siendo víctima de su propio éxito. Este fue el disco con el que el artista consiguió llegar a las grandes audiencias y está considerado uno de los mejores álbumes de su carrera y el más representativo del glam rock, este género que tuvo su auge en los años 70 y que era de esos artistas que se ponían mucho brillo, dramatizaban mucho los shows en escena y que eran también un poco a veces grotescos, por decirlo de algún modo. El propósito de David Bowie fue tomar elementos de los musicales de Broadway y adaptarlos al rock, uniendo ambos géneros en este álbum. Por ello, hoy vamos a conocer en Galería Pop Rock a uno de los primeros grandes éxitos de David Bowie, ya caracterizado a comienzos de la década de los 70 como el extraterrestre Ziggy Stardust. Primero vamos a escuchar el tema llamado simplemente Ziggy Stardust, Ziggy Polvo de Estrellas, con un riff adorable. Adorable porque son esas canciones que difícilmente pueden resultar desagradables y porque además generan cierta simpatía. Luego vamos a escuchar Starman, el hombre de las estrellas, en la misma sintonía que Ziggy Stardust, claro, porque pertenece al mismo disco y es parte de esta pequeña ópera rock. Démosle la bienvenida en Galería Pop Rock, no a David Bowie en el 2x1, sino a Ziggy Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan.